una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas noches amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a una emisión más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com. Para los más fieles seguidores, nos siguen a través de nuestro Facebook Watch de arroba la mantequilla de Tucanguil. Y no olviden que también nos pueden escuchar a través de la app de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta noche estamos en una noche más especial que las otras, ya que sabemos que ustedes aman a la mantequilla con el alma y nos siguen fielmente, pero esta noche, como si ya nos han venido siguiendo anteriormente, estamos de aniversario aquí en La Mantequilla, ya que hemos llegado al programa número 150, ya más de 3 años que se nos ha permitido estar aquí en Radio Casa de la Cultura. Entonces, les tenemos un programa especial en el cual vamos a tener una interesante conversa de cine. Nuestro querido colega Asperín está por llegar, no se preocupen, está en camino. Y bueno, para esta noche les tenemos algunas sorpresas, y entre las cuales tenemos un invitado especial con la cual vamos a estar conversando esta noche de cine. Y bueno, le doy la bienvenida, y para ya no estar tan loro yo hablando solo, esta noche nos acompaña Nadia Acevedo. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, Salva, qué gusto. No, estoy súper bien aquí en Quito actualmente. Estaba de nómada en los últimos años, pero ya sabes, la pandemia nos ha cambiado a todos un montón. Entonces, súper feliz de estar aquí contigo y todos apasionados del cine aquí, así que qué emoción conversar esta hora de lo que más nos gusta, el cine. Claro, claro. Y como dices, sí, han habido algunos cambios de este tiempo. Nosotros mismos ya, ¿qué nos hubiéramos imaginado, no? Que el programa 150 iba a ser así grabado por Zoom, pero bueno, ¿no? Ahí seguimos dándole con alegría, siempre con lo posible. Y bueno, a ver, les voy a presentar un poco a nuestro público, un poco más a nuestra invitada, un poco de su recorrido para que sepan con quién estamos charlando y estén más al tanto, ¿ya? Entonces, bueno, les cuento un poco. Nadia estudió cine en la Universidad Estatal de París 8, en Francia. Desde el 2017 ha trabajado para el Festival de Cannes con la Asociación del Pabellón Americano. Nadia también actuó en la película ecuatoriana No robarás a menos que sea necesario, y también fue asistente de dirección en la película Solo es una más, estrenada en 2016. Asimismo, actualmente Nadia trabaja para la plataforma virtual internacional Show and Tell, donde presenta y es host de varios seminarios para presentar a la industria cinematográfica los nuevos métodos de distribución. Entonces, bien, la invitada que les tenemos, Nadia, has hecho algunas cosas en todo este tiempo. Bueno, ya Nadia, junto con Asper, igual la conocemos hace un buen tiempo, tenemos algunas cosas en común en nuestro recorrido. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido tu recorrido, has hecho algunas cosas, cuáles son las áreas del cine que más te gustan. Ya sabes cómo es el programa, siéntete libre un poco de charlar de lo que te nazca. No, qué chévere. Bueno, sí, la verdad es que, a ver, el tema del cine surgió desde una edad muy temprana, la verdad. Yo soñaba con ser actriz. cuando tenía 5 años me disfrazaba y soñaba que algún día iba a ser actriz. Mi mamá trabajaba en el teatro cuando yo era chiquita, entonces como te puedes imaginar, toda esta idea de ver a las divas maquillándose y disfrazándose era algo que a mí me apasionaba muchísimo. Cuando cumplí 15 años es que tuve el rol de Nelly en No robarás a menos que sea necesario y fue como mi primer contacto con los rodajes. Entonces, como te puedes imaginar, los rodajes de aquí en Ecuador también tenemos que tener en cuenta que los presupuestos suelen ser un poco limitados. Entonces hubieron pruebas fuertes. La verdad es que fue un día a día de sobrevivir con el presupuesto que teníamos para llegar al final del rodaje. Pero al final fue una prueba muy fuerte. Yo me acuerdo que estaba en el colegio todavía y me daba exactamente lo mismo si pasaba o no pasaba el año. Yo lo único que quería era actuar. Pasa que cuando ya tienes la experiencia de lo que más has soñado en tu vida sin haberlo hecho antes, te das cuenta que hay otras cosas que te empiezan a llamar la atención, que en mi caso era la cámara, lo que estaba pasando detrás de escena y sobre todo este mundo de arte que uno podía crear en rodaje. Entonces me apasioné más por el detrás de cámara. Cuando me fui a estudiar a los 18 años, yo no tenía el presupuesto para estudiar en una universidad privada, ni mucho menos, y por estar en un colegio en el cual yo aprendí francés, que tú conoces muy bien, tuve la suerte de aplicar a esta universidad que se llama París 8, donde pude estudiar cine sin pagar absolutamente nada aparte de la inscripción. Entonces esa fue una época muy increíble en mi vida porque obviamente pude estudiar lo que más soñaba, que era cine, junto con algunos compañeros, bueno, la mayoría eran de Francia, como te puedes imaginar, pero también había un equipo internacional que hasta ahora seguimos en contacto y que pues hicimos algunos cortometrajes y demás. Sí, esto fue muy chévere. Justo tú estabas contando un poco de mi recorrido con los festivales y la verdad es que eso fue algo que en cambio surgió en la universidad cuando yo tenía clase con una profesora que era en realidad periodista de cine y que nos contaba de estas experiencias que ella se iba todos los años al festival y mira, aparte de todo lo que yo hacía de detrás de cámara, de rodajes, hubo algo que a mí me apasionó en lo que ella contaba y era ver estas películas que tú no podías encontrar cuando vivíamos en Ecuador, o sea, en esa época no se podía ver esas películas. Y yo decía, ¿cómo haré yo para irme a estos festivales y ver estas películas que tal vez algún día salgan en teatros, pero que en general son súper difíciles de encontrar y que no tienen distribución? Entonces, pues ese fue el comienzo para mí de aplicar a los festivales y trabajar con los festivales cuando ya me gradué de la universidad. Es el cuarto año que trabajo para el Festival de Cannes específicamente, con una organización que en realidad es una organización de hospitalidad y que hacemos eventos donde organizamos paneles y seminarios mientras el festival está pasando en el mes de mayo de cada año, como te puedes imaginar. Y pues eso ha sido un recorrido muy, muy mío, algo muy especial que lo he hecho yo, que ha sido como muy privado, donde pasan esas 2 semanas del festival y es una sacada de madre. Como te puedes imaginar, un festival comienza un poco la vida a las 5 de la mañana y se acaba el día siguiente a las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces son 2 semanas muy intensas que una vez al año lo tengo que hacer porque soy parte de esta asociación. Donde todos nos reunimos y hacemos que obviamente se conozca un poco más lo que está pasando, no solo del tema de directores y actores, pero la parte ejecutiva, la producción ejecutiva y demás. Entonces hacemos muchos seminarios sobre este tema para ayudar y enseñar a los artistas que vienen a los festivales. Es sí, un poquito... Oye, eso a los festivales. Pensaba cuando tú me contaste esto de Cannes, pues es tremendo logro que has tenido porque... Yo creo que muchos cineastas quisieran poder tener esa experiencia y sobre todo porque es de los festivales más de renombre que hay en la actualidad, ¿no? Entonces yo creo que eso, además de todas las áreas que pudiste trabajar, eso te suma una... Has de haber aprendido mucho, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Con lo que me dices, me haces pensar que tenías 2 semanas de trabajo así, en full. Es tal cual como es el cine, ¿no? O sea, es algo que estás ahí, y que es bastante sacrificado, ¿no? Entonces, aún más entonces en un festival como Cannes, que sí, sí. Es lo que es. ¿no? Y hablando específicamente de Cannes, porque yo he podido participar en, participé una vez en Berlinale y también cuando viví en Francia en el Festival Ecuatoriano en París, que era muy chévere, que esto era un poco más pequeño con la Embajada Ecuatoriana, que esto yo no me lo perdía y que también trabajaba con ellos por dos años consecutivos estuve con ellos mientras estudiaba, que bueno, como te imaginas, eran dos semanas al año del festival. Hablando de Cannes, es súper loco porque, como te puedes imaginar, hay toda una imagen de divas, de glamour y todo lo demás. Yo, ¿por qué amo el festival? Es realmente un momento en el que yo puedo conectarme con películas que no necesariamente están en la selección oficial, pero como bien dicen, en el festival se presentan 100 películas al día. Y hay muchas películas que se presentan para conseguir distribuidores o agentes que quieran comprar la película justamente. Y tú tienes acceso, cuando tú trabajas en el festival, tienes acceso a ver películas que nunca en tu vida te imaginarías que las podrías ver. Entonces, eso es un tema que, bueno, un poco te he contado que he pasado por diferentes capítulos en el cine, y un poco el que más me ha apasionado es este, es la pregunta esencial de cómo funcionan los métodos de distribución aquí en el mundo. Depende de, bueno, de los presupuestos, pero no importa el tipo de película, ¿qué pasa a la final y por qué todavía sigue siendo muy limitado para algunos de nosotros que vivimos, por ejemplo, ahorita en Ecuador y que nos toca esperar un poco más de meses para poder ver ciertas películas o que tal vez nunca las podamos ver porque nunca va a llegar? Entonces es todo ese mundo, y ahorita lo que está pasando con la pandemia, que es el mundo virtual, entonces eso genera para mí un montón de preguntas que de verdad me apasionan y me gusta todos los días ver cómo hacerle para que todos podamos ver estas películas. Sí, sabes, ahorita, bueno, miren toda la información que reciben a nuestros oyentes, nuestros radioescuchas. Y bueno, entre las cosas que me decías, sabes, yo no sabía este dato de que Cannes son 100 películas al día, o sea, me parece increíble la cantidad de largometrajes, ¿no?, que se aplican ahí. Debe ser súper interesante ver la variedad, ¿no?, porque tú, a lo largo, cuando lees un artículo sobre lo que hubo en ese entonces, te enteras de los títulos que ganaron, de los que fueron más de renombre, a veces de los que más duro les dio la crítica, o los que les fue mejor, ¿no? Pero ha de haber muchos títulos que tal vez pasan desapercibidos, que tal vez van más ahí, como dices, para razones prácticas, conseguir dinero, conseguir fondo, conseguir auspicios, lo cual es igual interesante, ¿no? Ponerte a competir con tremendos titanes que suelen haber en ese medio. Me parece muy, muy emotivo eso. Y bueno, lo que después nos dices, ¿no?, esto de los medios de distribución, cómo van variando de acuerdo a cada país, ¿no? Eso ya lo hemos hablado para los que nos han seguido fielmente en estos 150 programas. Ya lo hemos hablado con Asper, ¿no?, que nos contaba un poco los métodos de distribución, la diferencia, por ejemplo, entre Argentina, Francia y Ecuador, justamente, ¿no?, cómo cambia. En Argentina tienes una industria bastante activa, ya tienes un método más organizado, ¿ya? Y siempre comparando con este tema de Francia, igual que varía un poco, que son ya países que igual tienen desde más tiempo desarrollado esto del cine en general, ¿no? Entonces, creo, me imagino que has de haber tenido la oportunidad de empaparte mucho más de todo eso. Sí, no, y uno de los temas que justamente me daba mucha como curiosidad conversar contigo es esto que está pasando ahorita. Yo te estaba comentando un poco mi recorrido, pero actualmente a lo que yo me dedico es a esta plataforma donde nosotros ayudamos a cineastas de todo el mundo que pues no quieran entregar sus películas a estas plataformas de streaming donde te toca firmar a veces contratos de hasta 15 años o más o para toda la vida, donde ya entregas tu película y nunca más vas a saber qué va a pasar. con la película, cómo la van a promocionar, quién la va a ver, quién la está viendo. Todo esto son datos muy privados que cuando tú intentas, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi tesis hace algunos años, quería sacar más información de Amazon y Netflix y veía que todo esto era contenido privado, que no había mucha opción para nosotros de enterarnos un poco qué está pasando detrás de cámara, más allá de que ves un poco los títulos de películas que ellos tienen, pero no se sabe un poco los deals que ellos han hecho con estos cineastas. Entonces, bueno, ahorita lo que te quería contar es que justamente para mí un propósito muy grande que es actualmente a lo que me dedico es generar completamente el opuesto, o sea, hacer un cambio radical en lo que se llaman los métodos de distribución y dar la oportunidad donde el cineasta, como a mí me gusta llamarle, es el nuevo emprendedor, donde cuando tú tienes un proyecto, bueno, todo depende de qué tipo de proyecto estés haciendo, pero como tú y yo sabemos, cuando hay un producto que me gusta llamarles también productos porque son películas y tienen que ser vistas de alguna manera y hay gente que va a pagar tickets para ir a ver estas películas, pero el cineasta comenzó con un proyecto que le llegó mucho al corazón y que es algo que tiene una razón de ser. Entonces, por ese motivo, el cineasta desde el primer día hasta el final debería tener una idea también de quiénes son esos fans, quiénes son esas personas que están viendo sus películas y de alguna manera conectarse con ellos también. Entonces, yo ahorita lo que me dedico es esta plataforma donde les ayudamos a los cineastas a que ellos hagan sus propias páginas, que son como estas, en inglés se llaman las landing page, que es un evento virtual a la final donde tú pones tu película y ellos tendrían acceso desde el primer día hasta el final en saber quién compró un ticket, cuántas personas asistieron. ¿De qué país? ¿De qué país? Que eso es una locura también. Con la pandemia teníamos esta idea de que, a ver, si es que no se estrena la película en no sé qué país y no sé dónde y na. Oye, ahorita con esto del internet y con los eventos virtuales que te contaba, tú puedes estar aquí en Ecuador que yo te puedo decir, oye, mira, hay esta película que se está promocionando y que hay que verla y tú la puedes ver. O sea, siempre y cuando uno tenga que tener conciencia que también estas personas de este equipo de cineastas que trabajan independientemente también poder pagar un ticket, pagar $5 para poder ver la película. Es algo que para mí es súper importante también a veces ponerme a pensar que estas son personas que muchas veces sacaron fondos de como tú te imaginas, a veces de donde no había y se logró completar estas películas que a veces tienen misiones súper interesantes y que tienen que ser vistas, que no tienen que ser olvidadas dentro de la colección de Netflix que como te imaginas cada vez es más grande. Claro, y hay cosas que se han de quedar. Que se quedan incluidas. Claro. Oye, es chévere esto que dices, ¿no? Como un proyecto nace del corazón de un director. Yo me acuerdo, sí, la época que estaba en la universidad y que hacíamos cortos, es chistoso, ¿no? El celo que tú sientes hacia tu creación, ¿no? Y ya nos tocaba un poco meternos, nos hacían como simulaciones, ¿no? Realmente hacíamos de todo lo que debe pasar un cineasta y a veces cuando cedías tu guión, cuando tenías que adaptarte a la producción. Entonces eso siempre es interesante, buscarle el equilibrio, ¿no? Y sí, no perder, eso es algo que a mí a veces me cuesta no entender cuando ciertos directores han perdido su poder creativo, ¿no? En la obra me da pena porque es como que yo, si hubiera escrito algo, y después veo en la pantalla que me cambian y que igual está mi nombre ahí. Yo me sentiría súper conflictuado porque es como decir, yo no quería decir eso. ¿Me explico? Y bueno, hablando, hasta eso, una pequeña paréntesis, ha llegado. El único. El verídico en carne y hueso, he llegado. Disculparán el atraso, uno anda. No te preocupes. Llegando de trabajar. Bien está. Entonces, bueno, te decía esto, ¿no? De hecho, esto le va a parecer irónico al aspirín. Entra la mantequilla y voy a citar otra vez a Christopher Nolan. A mí me gusta mucho Christopher Nolan porque él es alguien que está en el cine comercial, está plenamente ahí, pero es alguien que no ha perdido su autoría, ¿no? Yo creo que ha sabido moverse muy bien en el tema productoras, negociar con las productoras. De hecho, la esposa es productora de Christopher Nolan, y dato curioso, bueno, esto como paréntesis, la esposa le regañó a Christopher Nolan en el caso de Dunkerque, porque el travieso de Nolan quería rodar sin guión, ¿no? O sea, tenía como que unas páginas así. Y la esposa me dijo, ¿qué te pasa? Entonces, bueno, son datos chistosos de esos. El Salva bueno, buscando así. Datos para tener excusa para filmar sin guión. ¿Por qué no me sorprende? Ya ves. No lo hizo. Exacto. Inspiración estaba ahí. La inspiración está ahí. Así que bueno, yo llegué ahora. Cuéntenme de qué me perdí para no estarle repitiendo. Claro, claro. No te preocupes, mijo. Sí, aquí ya conversamos de todo. Ya te perdiste para. Ya me perdí todo. Yo que quería saber qué fue de Cannes, qué fue de todo. Ya me perdí. Es que en ese mismo estábamos. En ese mismo estábamos. ¿Qué más quieres? ¿Quieres contarle un poquito sobre lo de Cannes, Nadia? Sí, bueno, justo estábamos hablando de este maravilloso mundo de los festivales. Le estaba contando a Salva que, bueno, hay dos campos muy importantes ahorita que yo estoy como tomando vía. El primero es el de los festivales, donde tengo la participación activa todos los años de, pues, la parte más tradicional, que es un poco participar en los festivales, ser parte de... Soy parte de una asociación donde por cuarto año consecutivo he trabajado con ellos, donde nos reunimos una vez al año y hacemos estos eventos un poco de hospitalidad, donde hacemos seminarios y paneles para todos los cineastas del mundo que llegan al festival a ver un poco qué está pasando, al mercado del cine, y nosotros traemos estos invitados un poco en el cual ellos si quieren conocer un poquito más qué está pasando detrás de cámara, qué... Por ejemplo, abogados del cine, y a veces vienen a conversar un poco para hacer preguntas de qué está pasando ahorita y qué tan complicado es a veces uno conseguir derechos de un guión, temas así. Entonces son seminarios que yo me he dedicado en los últimos 4 años, pero como te imaginas, esto solo pasa 2 semanas al año. Aparte de eso, a mí lo que me ha apasionado un montón es el nuevo método de distribución para películas independientes, donde... Ahorita una plataforma que somos 6 personas en el mundo que armamos esta plataforma y ayudamos sobre todo a documentales y un poco de películas de ficción, pero más documentales porque normalmente los documentales tienen un tema un poquito más específico que se puede conseguir un poco más de organizaciones que quieran ser parte de estos eventos y demás. Entonces, gracias a esta plataforma hemos logrado que 200 cineastas ahorita en el mundo han logrado mantener sus derechos de autor y no han tenido que vender sus películas a plataformas un poco más grandes o que las películas se queden en el olvido. Entonces, ese es un poco el tema. Está bueno, ¿ah? Yo sabía que te iba a gustar, mijo, porque les recordaba a la audiencia que tú estabas un poco igual trabajando sobre esto, la distribución, y hemos hablado, ¿no?, de estos temas de darle el alma a Netflix, de cierta forma. Claro, eso de vender el alma. Bueno, en Argentina, al menos en mi entorno, la gente trabaja con el objetivo de venderle el alma a Netflix. O sea, dicen, lo mejor que me puede pasar es que Netflix quiera poner mi película en su catálogo, porque pagan ni sé cuánto, o sea, como que tiene... Te ayuda como creador, digamos. Claro, no. O sea, mira, el tema aquí depende un poco de tu propósito, pero yo me he dado cuenta de que cuando tú entregas tu película a Netflix, al diablo, es como que te olvidas completamente de quién lo va a ver. Tú nunca vas a tener, nunca te van a dar los números. Eso es algo que es muy privado, que el momento en el que tú entregas, esto es marketing para ellos, es un momento en el que todo lo que es el data que ellos consiguen se queda en la empresa. Y tú como cineasta te puedes ir a tu casa pensando que te fue bien, que te fue mal, porque tal vez sí cerraste un deal con ellos, pero no sabes si a la gente le gustó la película, no sabes si hubo comentarios positivos, negativos, no tienes contacto alguno. Y la parte que a mí me da un poco más de pena es que nunca vas a poder hacer tal vez un Q&A con ellos o tal vez hacer una invitación un poco más íntima donde te quieras conectar. Todo depende del propósito de la película, obviamente, y por eso te digo que los documentales es algo que ha funcionado un poco más. En cuanto a la ficción, puede verse de una manera un poco más distinta. Tal vez un poco se vuelve un poco más como un entretenimiento en la noche para ver con tus amigos una película y demás. Pero el documental, por ejemplo, deja mucho que desear. Te quieres... tal vez mandar una conversación con algunos fans del documental que digan, oye, esto es algo que tenemos que cambiar, porque a veces puede ser sobre el cambio climático, sobre algún tipo de ciencia, entonces es algo que se queda mucho en conversaciones. Claro, Claro, o sea, es que es algo que el ámbito, obviamente, del festival está. Es mucho más chévere presentar tu película en un festival, tú como creador, como director, presentar tu película en un festival y tener como un entorno, ¿no? Dentro del cine es mucho más agradable y siempre vas a preferir eso a solo vender los derechos y vaya viva la película. No, yo te digo, desde un plano. Y esto me lo han dicho más productores que propiamente la gente que ha trabajado de cerca en la película. Dicen, ve, es que en Argentina el porcentaje de películas que llegan, digamos, al punto cero de estar en balance son pocas. O sea, ya el cine, digamos que te hacen 400 películas anuales, son como 10 películas las que son rentables. Entonces, claro, si tú estás en las 390 que no son rentables y logras vender tus derechos a quien sea, entras en el punto de ser rentable. Entonces eso te aporta, ¿no? Sí, igual una pregunta que yo no sabría responderla, pero capaz ustedes saben cuánto pagaría Netflix para adquirir alguna película a veces, porque yo no siento que los números a veces pueden ser tan altos. Es más, el hecho de que la película se fue a Netflix. Y no creo que este número sube para poder pagar a veces los costos de producción que tuvo una película desde el comienzo y que sigue todavía en deuda. ¿Ustedes qué creen de ese tema? Algo me habían dicho, a mí. De los perímetros. Igual tengo entendido que depende, porque por ejemplo, si tú estás en Brasil, Argentina, tú vendes tu película por regiones. O sea, si tú le vendes a Netflix los derechos de tu película a nivel mundial, te van a pagar bastante bien, me dejaron entendido. En cambio, si los vendes para Netflix Latinoamérica, es bastante menos. O sea, Netflix calcula a qué público puede vender tu película y te dice, ve, tu película va a pegar para Netflix Latinoamérica, te damos tanto. Si dicen, yo qué sé, La Casa de Papel, por ejemplo, eso va a pegar en todo el mundo. Los españoles les pagaron un montón de dinero y hasta le dijeron, ve, produce más. O sea, saca La Casa de Papel y es como Toretto, sácala. Las cifras porque creo que se podrían encontrar. Déjame, dame un chancecito. Sí, es bien loco este mundo, la verdad. Yo, a ver, no sé, ahorita que también tengo mi par de cortometrajes y que me ponía a pensar un poco. Oye, a la final, sí, es que tú desde el comienzo tienes una producción y ya de por sí tienes una de estas plataformas, sea Amazon, sea Netflix, que ellos también te pueden dar el presupuesto. O sea, estamos hablando de millones de dólares para hacer La Casa de Papel también. Pero si es que somos cineastas independientes y tengo un documental o una ficción que quiero presentar y que no necesariamente cumple con los requerimientos de Netflix, ¿qué pasa con todos estos cineastas? Y estamos hablando de una gran mayoría. Estamos hablando de una gran mayoría de cineastas que no tienen el presupuesto para hacer estas películas. Te tengo un dato. Todavía no la cifra exacta que buscábamos, la cifra inicial, pero por ejemplo, en Alemania y Suecia y en la Unión Europea están buscando aplicar esto como una ley desde el final de 2019 sobre derechos de autor y derechos de afines del mercado único digital. Esta ley exige pagar como royalties, derechos al equipo creativo de los originales producidos dentro del territorio, por ejemplo Dark, hecho en Alemania, cuando un programa alcanza los 10 millones de cuentas de Netflix que hayan reproducido más del 90% de la película, o sea que la hayan visto prácticamente entera. Entonces cuando ya 10 millones de personas, es como pagar entradas, te pagan un extra más allá de los derechos. Y que Netflix está ajustándose como a eso allá. Interesante el caso de Dark, que si te has visto esa serie, Nadia, ¿viste esa serie Dark? ¿La serie alemana? No me llegué a ver Dark. ¿Qué tal es? Es una locura. Es una serie muy querida aquí en Mantequilla. Es muy interesante porque va sobre los viajes en el tiempo y tiene mucho el estilo alemán, así, preciso. Es en el tema de la realización, en el guión. En muchos detalles, es muy, muy interesante, Dark. Deberías vértela. Sí, ya me diste ganas de ver. Claro, yo creo que evalúan según lo que te atrae, básicamente, estoy leyendo. O sea, hay películas a las que le han pagado. Hay una película que le pagaron 150 millones por una película gringa, así de esas que vendieron un montón. Una bella comedia romántica. Es, Escuadrón 6. Esa decepción. Claro, o sea, te paga más o menos. Yo creo que calculan, como que ve, dicen, si sumo esta película en mi catálogo, ¿cuánta gente va a suscribirse? O sea, mijo. Hacen el cálculo para que sea rentable y te pagan una parte de ahí. Ahorita me estaba acordándome, tengo un profesor mío, les contaba, ¿te acuerdas, Salva, que hablamos de esta, de este documental que vendió para Netflix, de hecho, parte en Argentina, parte en Nueva York y parte en Italia, en Nápoles? Sí, sí, sí. Era un documental sobre el café. Ajá, sobre el café y las maneras de vivir el café en diferentes... Il café, mijo. Il café. Il café. Il café. Il café. Es que, Sandra, yo también estuve en Italia en una buena época, así que puedo hablar de italiano ahí. La manteca. Oye, eso, sí. Así me lo vi. Ahorita que lo dicen, que es sobre estas personas que están ubicadas en diferentes partes del mundo y que te cuentan un poco lo importante que es para ellos el café, cuándo lo toman, cómo lo toman. Exacto. Inicialmente, bueno, toda la parte en Argentina fue rodada y la idea fue pensada por... Claro, estuvo... Por un señor cuyo nombre ya me olvidé, pero es profesor mío en... Profesor mío en... ¿Te olvidaste el nombre de tu profe? Con tal de que no olvides el nombre de Manuel Bulé. No, en la maestría he tenido unos 20 profes, a veces van rotando con seminarios diferentes. Este daba un seminario de producción y distribución en Argentina y en Latinoamérica, y nos contaba de su documental en Netflix que logró venderlo, y estaba súper feliz. Que a ellos como productoras sí les sacaron como $500,000. Que no está mal porque no les costó tanto producirlo, o sea, sí entró entró bien. Y les costaba explotarlo porque lo mandaban a festivales, todo, pero así como sacarle el jugo, como quien dice, a tu producción, les vino bien. O sea, lograron venderlo y más bien... Inicialmente, no sé si lo viste en Netflix, pero inicialmente era una... Ellos aplicaron a un fondo del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Audiovisual de Argentina, para una serie documental de 3 capítulos. Les dieron plata para hacer eso. Y como Netflix les dijo, no queremos un documental así, no miniserie, le rearmaron, le hicieron una película y lo sacaron así. Pues también hay eso de adaptarse, digamos, a lo que te pide esta plataforma de distribución, ¿no? Porque, yo que sé, igual me han contado historias de festivales, ¿cómo era esta película argentina que le fue súper bien en Cannes hace unos años? Hace algunos años. ¿Relatos? No tan conocida. Argentina... ¿cómo se llama? Ya, mijo, ¿sabes hasta que te acuerdas del nombre a quién también le va muy bien en los festivales? A los publicitarios, tal vez. Eso mismo. Claro, entonces, eso les va re bien en los festivales. Y ya regresamos, no dejen de irnos en este especial 150, Son San Kong. Brisken. Programitas de la manteca. Ya regresamos. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno, no te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema. Volvemos justo a tiempo. Wow, eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta, queridos mantecos, en la mantequilla de Tucanguil, que a través de radio cce.com o 940 AM, y para los más chéveres a través de arroba la mantequilla de Tucanguil en nuestra transmisión de Facebook. Entonces estamos hablando justamente de esta película argentina que no volvía. Yo le iba a contar justo antes de que nos comentes ahí tus datos, Nadia, que nos estabas contando en la pausa. A mí me contó Roger, que era él como que mira las películas y las selecciona para el Festival de Hamburgo, ¿ya? Él es seleccionador. El man, ese se mira unas, me dijo que se mira unas 2000 películas al año, si no son más. Él mira un montón de películas. Casi no mira series porque no le da la vida. Pero Él me dijo que, en este caso, La Libertad de Lisandro Alonso, película argentina, y claro, obviamente entre gente de festivales se conocen, ¿no? Que para entrar a Cannes tuvo que cambiarle el final a su película. O sea, él mandó su película a Cannes, en Cannes le encantó, y al final le dijeron, oye, al final no puede ser que más se muera, una cosa así, tiene que cambiar el final. Y el man le tocó cambiar el final para entrar a Cannes, y creo que le fue como locos, pero para entrar tuvo que cambiar su película, o sea, dice del poder del festival. Es que imagínate que le digan a Nolan, cambie el final de Inception. Imagínate. Jamás. Chuta, a ver, yo no sé, pero a mí no me encanta esa idea. Es que, a ver, pongámonos a pensar, yo decía de los festivales, qué chévere y todo que te dejen participar en un festival, pero hay todo un tema que como cineasta y como estamos hablando, Salva, lo que yo te decía, esto de que tú tienes tu proyecto y por alguna razón lo estás haciendo y tiene todo un propósito de comienzo a fin. Yo no sé, a ver, yo de los últimos 4 años me he dado cuenta que hay un estándar muy alto que se está convirtiendo un poco en películas de festival. Estas películas de festival que normalmente suelen ser un poco similares, suelen tener, a veces cada año también te das cuenta si es que lees entre líneas, que hay temas que suelen surgir un poquito más que otros y que ciertas películas que cubran los temas que tienen estos festivales, pues a la final son las que suelen ser aceptadas y obviamente con el presupuesto altísimo de lo que estamos hablando. Este año que yo participé en el festival me di cuenta que habían muchas cineastas mujeres, que me daba mucho placer ver esto, pero tampoco me gusta que sea solo por un tema de marketing de, es que este año vamos a traer a la cineasta de no sé dónde y a la cineasta mujer de Ucrania y no sé qué, y es como un tema de marketing, si te das cuenta, o sea, a la final eso suele ser, no es genuino, y me asusta un poco porque digo, no quiero que tampoco todos tengamos un poco de ventaja por nuestro género o por el tema que estemos hablando de nuestra película. Entonces, a la final, sí hay una controversia que a mí no me encanta de que esto de participar en un festival tiene que ser siempre algo que nos gira a todos en la cabeza. Claro, es que eso hablaba con un profe productor, que me decía, el rato que tú ves tu película, apuntas a un festival porque sabes que la línea editorial de tal o tal festival va con el tema de tu película, va con esto, o sea, tienes que, el tema de ser, digamos, de ser, no distribuidor, pero de porque es un trabajo también, estar buscándole a las películas en dónde, en qué festival se encuentran. Hay que conocer todos los festivales, hay que conocer qué es lo que buscan. Entonces, sí, eso mismo que dices, a la final tienes que acomodarte más o menos una línea editorial que tiene cada festival. Mijo, ¿te acuerdas de esta peli que... Esta te interesaría a ti, Nadia, que era una crítica hacia cómo se vendía una cierta imagen de América Latina, Europa. De ley has visto, Agarrando Pueblo. Qué muy buen documental es. ¡Ay, qué chido! Oye, ¿y esto está de qué? Está en YouTube, si no me equivoco. No, sí, está en YouTube. Agarrando Pueblo es de los 80. Mírate, porque es como un falso documental. Es un falso documental colombiano. Ah, ok. Del 77, 77. Qué chévere. Tiene tiempo. Como te digo, es una crítica a querer vender en un producto audiovisual una imagen de América Latina exclusivamente de mendicidad, de pobreza. Entonces va a criticar eso, ¿no? Como hay también ciertos festivales que, como dice la Sperin, no tienen esa línea editorial de querer solo mostrar una parte. Claro, de una sociedad. La porno miseria, como le dicen, ¿no? Eso de que ve una película latinoamericana o africana, tienen que tener ese sentido social, ese, o sea, por eso les encanta Ciudad de Dios, porque lo que estás es 2 horas metido en la favela. O sea, lo estás describiendo tal cual. Y un tema interesante que me pareció ahorita, hablando de los festivales, también estos festivales súper grandes, también tienen diferentes categorías, que aparte de la selección oficial, que es lo que está en todos los periódicos y en las noticias, hay temas mucho más íntimos de ciertas categorías que a mí personalmente me gustan más, donde el festival sí da importancia a películas que, por ejemplo, tienen una producción, un presupuesto mucho más bajo, pero que de alguna manera son películas de una calidad altísima y que tienen que ser vistas. Entonces también hay, a ver si me acuerdo, la Kanzen, que puede ser muy interesante, es un poquito más independiente. Sí hay películas de altísimo presupuesto, pero tú puedes calificar de todas maneras y tú puedes llegar a esa selección si es que lo aplicas. También había el otro que era el Acid, del mismo de Cannes también, y es para jóvenes. Entonces, a la final, algún cineasta de unos 25, 28 años que tenga su película siempre puede aplicar estos lugares y el mundo entero va a estar reunido en esas 2 semanas y tú no sabes quién va a terminar viendo la película. Entonces, sí abre campo un montón. O sea, la selección oficial es una cosa, pero mil otras cosas están pasando al mismo tiempo. Y lo que te decía Salva, que 100 películas están pueden ser vistas en el día en un festival así de grande. Eso es interesante. Igual, como decía la Nadia, saber de dónde han visto tu obra. Acuérdate, paréntesis graciosa, mijo, ¿te acuerdas cuando, bueno, esto es una comparación más por el chiste, ¿te acuerdas de Auronplay, mijo, cuando decía, tengo mi seguidor de Afganistán, un seguidor de Afganistán, y así, y estaba emocionado por eso? A lo que voy es que eso te emociona, saber de dónde te escuchan, ¿dónde, o de dónde ven tu obra? Igual aquí en La Mantequilla, cuando sabíamos que habían visto un video nuestro en México, o en Perú, o en Italia. Sí, en Italia. Eso es muy emocionante. Entonces, imagínate tu película, que la vean, qué sé yo, tú haces una película mostrando la realidad de tu país en X lugar del mundo y la ven en otro lugar y se sienten identificados con eso. A la vez ven una manera muy diferente de vivir. Eso yo creo que es el gusto que va a tener el director, ¿no? De haber llegado a otras partes y de haber compartido eso, personas que no lo conocían. Sí, totalmente. Y el tema que ahorita acabas de mencionar, parte de las cosas que me gustan mucho estos festivales internacionales es que hay este espacio para los países, también para que los países puedan participar. Entonces, en Cannes, por ejemplo, está el Village Internacional, que justamente abre puertas a diferentes países para que participen activamente, traigan a alguien que un poco cuente un poco el tipo de paisajes que puedes encontrar en tal y tal país y fomentar un poco más la producción en esos países internacionales que tal vez nunca te has imaginado, pero que puedes terminar filmando tu película en estos lugares. Entonces, obviamente el festival estamos aquí para ver películas y veremos 1,000,000 películas en esas 2 semanas, pero para los cineastas que están buscando nuevas opciones de producción, nuevos lugares o nuevas coproducciones, desde que llegas allá también encuentras todo ese campo y puedes sorprender los países con los que te puedes terminar aliando para participar. O sea, este punto para mí ya no es somos de un solo país, sino que mientras más coproducción y más podamos participar con otros países, también puede ser muy interesante el proyecto. Creo que eso es lo interesante de una coproducción, ¿no? Que se enriquece por varios aspectos, ¿no? Más allá de las coproducciones. Es una, claro, es, a mí me parece súper chévere las coproducciones porque te permite tanto como financiar de manera conjunta, pero también te permite como meter un poco de la cultura de cada país de ahí en la película, ¿no? Sí. Ahí está agarrando pueblo que le mandé. Esta para, bueno, es larga, ¿no? Bueno, 28 minutos, no es tan larga. Para que te mires, Nadia, esta la hemos comentado acá en La Mantequilla. Pasa que en el año 73, si no estoy mal, en Colombia lanzaron su ley de producción de cine nacional, ¿no? Y claro, conseguían un montón de dinero del exterior para financiar cine nacional, pero la gente del exterior lo que quería ver era, como decía, porno miseria. O sea, quería ver pobreza de América Latina y es lo que se vendía. Entonces, esto, se llama Luis Ospina y alguien más, eran dos cineastas los que hicieron esta obra, Carlos Mayolo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, hicieron junto de esto sobre justamente como un falso documental irónico, ahí como mostrando la miseria de Medellín, si no estoy mal. Y van ahí está, dice porno miseria. Sí, era en Colombia. Así que bueno, la porno miseria. Sí, pero en una ciudad en particular, pero lo de Medellín, entonces ahí para que te mires, que te quedes conocida. Y yo les quería recomendar, aquí estamos en la mantequilla, recomendar un corto de Túnez, de Tunisia. ¿Ve? Que se llama Nefta, Nefta Fútbol Club. Es obviamente un corto de fútbol, como su nombre lo dice. Y no les quiero contar mucho, porque si les cuento el sinopsis, como es un corto, si les cuento el sinopsis, yo les cuento el final también, así que no, pero... No. No. Oye, pero ¿dónde se le puede ver? Nefta Fútbol Club es una buena pregunta, él va a buscar dónde se puede ver. Los vecinos de Lisma, mijo, en Túnez. Ajá. Nefta. Qué interesante. Fútbol Club. Es sí, una buena pregunta. Hemos descubierto cosas. Está una vez. En Vimeo, nominada al Oscar, ¿eh? ¿Quién diría? Del 2018. ¡Qué chévere! Oye, esto de Vimeo es una locura, porque ahorita lo que les contaba de nuestra plataforma ahorita con estos chicos que trabajamos, a mí me da mucha pena cuando a veces veo películas que solo están en YouTube o en Vimeo, pero a veces tú la idea de que tal vez lo puedas hacer un poquito más, no sé, tener como que tu página donde puedas promocionar un poco más la película y hacer como una página en tu misma website, tal vez, y hacerlo un poquito más, pues el trabajo que tomó, o sea, todos los años que tal vez te tomaron para hacer el proyecto, para que solo termine en un simple link, a veces me gustaría, y ahí es cuando veo que estas páginas privadas que tú puedes hacer le pueden ayudar al proyecto a que, pues hasta que puedas describir un poco más lo que fue, no solamente lanzar la película, pero que también el cineasta pueda poner una nota de intención, algo que tú puedas. Sí. Puta, creo que el... No olvidar, alguien que hace eso, mijo, acuérdate, es nuestro querido satélite de la mantequilla, Carlos Carrasco, ¿no? Él se mueve, tiene su página, es todo una star, un travieso del cine, Carlitos. Oigan, hablando de travesuras, mientras el Aspirines va viendo batillos de ahí, yo quiero proponerles, ya que es programa de aniversario, una pequeña dinámica que dicen. ¿Se animan por ahí? Claro, pues. Les iba a decir que en Vimeo el link que les mandé nomás no tiene subtítulos y es problemático porque la película está en árabe. Necesitamos. Ya les veo una. A ver. Entonces vamos con la dinámica. Ya simplemente voy a irles preguntando así nombres de elementos del cine que les gusten, que les desagraden, ya para ir teniendo un poco. Dale, jugar con la audiencia y quienes nos ven, quienes nos escuchan, también ahí jueguen en donde estén, ya. Entonces, a ver, Nadia, actor favorito. Actor favorito, Robert De Niro. Bien, good choice. Bien nombrarlo. Las expresiones de Denilo son excelentes. Una vez el Asper me pasó un video de alguien imitando a Denilo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. No estaba mal. No me acuerdo quién era, pero me acuerdo. Creo que era Bradley Cooper. ¿Sabes, Alba, quién es mi actor favorito? Dilo. Mi actor favorito por su estelar actuación, solo es una más, es Salvatore Delpi. ¡Cierto! Estaba convencido Salvatore Delpi, ese pincho no se iba a comer solo, él estaba ahí. Oye, ya me había olvidado, pues, que viste cuántos años. ¿Y saben qué? Hace un tiempo la pasaron en la tele y yo recién ahí la vi. Y era viendo mi actuación, así, oye, estaba bien barbudo ella. Actuación estelar. Mereciste más tiempo de pantalla, Salva, déjame decir. Pero lo vamos a reeditar. Díselo al asistente. Sí. Díselo. Versión revisada. Versión revisada, remasterada para... Remasterada. A ver, tuyo, Salva, ¿cuál es tu actor favorito? Yo me quedo con Tom Cruise, así. Yo me quedo con Tom Chuta. Cruise. Chuta. Tom Cruise. Qué guapo. Desde chiquito, qué guapo. Sí. Es que esa sonrisa, Colinas. Y desde chiquito me capturó Tom Cruise. Creo que la escena que me capturé en un principio fue una escena de Misión Imposible 2, la primera escena de la película, que estaba escalando en Free solo él, y se cae y hace unos saltos así a Tom Cruise. y vi su mirada ahí colgando del risco así con su cabellera y yo me quedé así, qué actorazo. Sí. Y Tom Cruise es increíble porque él es un actor que él mismo hace en sus escenas de peligro, se ha lesionado muchas veces por eso, entonces, y el sinfín de títulos. Hicimos un especial aquí, el programa 99 de La Mantequilla, hace 51 programas le dimos un programa a Tom. Bien. Pero bueno, sigamos con la dinámica, Nadia. Hablando de verdad, fuera de salva, me gusta Samuel el Jackson. Yo soy. Fuera de broma, sí. Buen actor. Fuera de bromas, o creo Christoph Waltz. Esos dos son mi top. Christoph Waltz. Con la elegancia que, sí, que determina. Joder. Es elegante, sí. Pero creo que Samuel L. Jackson estuvo en Star Wars, así que tiene un top quemado ahí. Es que Star Wars te dan, con tal de que no sea la nuestra. A ver, sí, esta es la difícil. Si quieren pueden decir más de un título, aunque sería interesante lanzarle solo uno. La película favorita. Nadie. Película favorita, facilito. A ver, desde hace 3 años vi esta película que se llama Lázaro Felice, de Alice Rosbauer, y esa película me llegó demasiado. O sea, esa sería mi número uno. Me he visto esa película unas 15 veces. En el festival estuvo justo la directora este año y le fui a perseguir a conocerle, a decirle que soy fan de su película. Y entonces, Lázaro Felice le llegué a ver, ajá, sí. Es que el festival este año estaba súper vacío porque la mitad de la gente no podía participar por las vacunas. Entonces, bueno, y lo que había con Reino Unido, un montón de complicadas, bueno, muy, muy complicado ahí, pero sí, Lázaro Felice, de Alice Rosbauer, es mi película favorita. Sí, le diste un abrazo a la directora. Creo que me blanqueé durísimo, o sea, no le podía, es como que salió, está mal, okay. Está ahí, cacho. No, sí, esa película me llega demasiado, Lázaro, le he visto muchas veces. Ahí les ve el título. A ver, mijo, te toca. ¿Sabes qué difícil, ¿no? Yo ya sé. Por ahí hay una película que vimos en el cine contigo que creo que podría ser. No, esa no. ¿Cuál será? Ya el saldo sabe, ¿no? Sí, yo de las películas quemadas, sí, que me han llegado y que... Bueno, también fue el momento en que la vi, ¿cacha? Es importante el ánimo, el momento de tu vida en el que estás cuando ves una película. A mí me gustó mucho El Terminal con Tom Cruise. Tom Hanks. Sí, sí. Con mi Tom no te metas, cacho. Sí, sí, con tu Tom no me meto. Cierto, es que como dijiste Cruz, me quedé cruzado. Sí. Y recién pasó algo parecido a esa película en Guayaquil. Se quedó un hijo atrapado en el aeropuerto como 6 meses para que se entere. ¿En serio? Hay un hijo de creo que era de Siria o de Libia, de un país medio conflictuoso, que se quedó. O sea, no podía entrar al Ecuador, pero tampoco podía volverse porque allá estaba como el gobierno que mataron o así. Y claro, él estaba como... Y no podía entrar al Ecuador, no me acuerdo por qué. Entonces le dejaron viviendo en el aeropuerto de Guayaquil durante 6 meses. Ese man es una película. Ese man recreó El Terminal 20 años después. Claro, imagínate, versión Guayaquil. Interesante este eso. De haber hecho hincha de Barcelona. Y sí, de hecho sí, sí, soy hincha de Barcelona, dato curioso. ¿Ya ves? Sí, sí. Yo lo veo, yo veo las cosas. Así que sí, el terminal, yo creo que en las películas que más me han gustado, porque estaba. Tiene el suficiente, a mí me gusta mucho la comedia, pero tiene el toque de comedia chévere, como un toque de dramatismo romántico que no me encanta, pero en esa película me sentó bien, entonces ya. Diría que El Terminal, de Spielberg. Bien. No puede faltar Spielberg esta noche. Y vos, Salva, ¿cuál es tu película favorita? Voy a lanzar ahora Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Porque realmente hay muchas cosas con las que me siento identificado. Así, este chiquito con el amor hacia el cine. El encargado de la sala, quien le enseña, ¿no? El encargado del cine. Se llama Alfredo, mi abuelo se llamaba Alfredo. Uno de los amores de este joven, de cuando estaba aún en las primeras etapas de su vida. Se llama Elena. A mí en Italia me gustaba una chica que se llamaba Elena. El Salo vivió su vida. Alguien hizo el guión de tu vida. Exacto, y el personaje se llama Totó, entonces. Totó. Entonces, oye, y es una película que te llega al alma, es Cinema Paradiso. De acuerdo contigo, verás, Salva, cuando yo todavía no sabía si me iba a decidir por el mundo del cine, también cuando vi Cinema Paradiso me llegó muchísimo. A mí el soundtrack de Ennio Morricone es lo que me marcó muchísimo. Es más, todo el, creo que una vez a la semana está ese soundtrack ahí, por ahí mientras cocino, así pasa misteriosamente. Es muy bueno, es espectacular ese la música de él. Entonces, de acuerdo contigo. Sí, sí. Pero sigue, Salvo. Es que justo le puse el micro. No olvidar, ¿no? Dirigida por Giuseppe Tornatore. Y es una peliculita de más de unas 2 horas. Entonces, vale la pena. Oye, Tornatore hizo Malena también, ¿no es cierto? Esa no conozco bien. Estaba pensando si fue el mismo director, pero también es del mismo estilo, muy chévere, muy, muy caliente. Muy melancólica, muy italiana. A ver, vamos ahora a la pregunta. Esta es buena, esta le pone sazón. Una película que no soporte. Sí, confirmado, hizo Malena. O sea, ¿ah? Sí. Ahí les va. Con la música de Ennio Morricone también. El gran Morricone. A ver, sí, película que no soportes. Ay, ¿película qué? Que no soportes, que no, ay, que no puedes ver. Y ahí intuyo que podrá decir el aspecto. Nadia, tú primero, ¿no? Estás muteada. No, es que sigo pensando así. Estoy pensando. Ya. Es que para efectos dramáticos narrativos de este programa, tú tienes que decirlo primero. Es que eres mi invitada, Diana. Espérense, déjenme buscar el título. Pero este año vi una película que duró 3 horas. Me mandé las 3 horas de película y salí súper enojada. Pero déjenme, les busco el título. Bueno, todo esto para decir. Que, a ver, Salva, tú primero, yo ya sé lo que... Tú ya hemos comentado ese tema ya aquí, a ver, Salva. Sabes que me viene a la mente siempre la misma. Yo creo que debe haber otra, pero... La teta asustada, no... Más que nada, yo no entiendo cómo ganó ese oso de oro. Yo creo que por ahí va el tema de la porno miseria. O sea, ajá, no conectas. Se muestran bastante estos temas de... Se ven ciertos lugares con precariedad, muestran de cierta forma América Latina, entonces creo que eso les gustó tal vez a los alemanes, pero realmente, o sea, una película que es una bonita fotografía para que te la imprimas si quieres, pero yo siento que le faltaba un poco de alma a esa película. Los temas que trataba eran interesantes, eran temas delicados igual, y eso es algo que se debe tratar, no se puede tratar en el cine, pero ya como película yo sentí que le faltaba alma, entonces sí. Por el momento no me viene a la mente otras. Bueno, entonces, yo en esta oportunidad, y como saben que me gusta quejarme, aquí estamos. Yo creo que hay 3 películas en mi vida que he dicho no puedo ver esto, o sea, me hace daño aquí. Entonces, bueno, la primera que sería, y más me duele porque son películas como que aclamadas, así como que ganan premios, no todas, a 2 de 3. Pero las 2 primeras son películas que han ganado premios, que todo el mundo le encanta, y tú dices, ay, qué genio revolucionario. Y yo la miro y digo, ¿qué? ¿Cuál será? No, aquí va, estoy armando la narrativa. Ah, créanme. Entonces, que sí. Bueno, la primera la vi hace unos 8 años, es La Aventura, de Michelangelo Antonioni. No la recomiendo. o sea, Antonioni te puede gustar, una que otra de él se gusta, pero me recomendaron a mí un profesor mío de la universidad en Francia, me mandó, me dijo, mírate La Aventura, porque ni me acuerdo por qué. Y son 3 horas de dolor. O sea, Es muy lenta para mi gusto, la historia no me parece nada automundo. Bueno, esa es del 60. De ahí tenemos probablemente la película que más me ha hecho sufrir en mi vida, porque la aventura ya era como, la tengo que ver porque es para algo de las clases, yo sé. La otra la vi con voluntad propia. O sea, la otra perdí, o sea, ahí sí sentí que perdí no sé cuánto tiempo de mi vida cuando la vi y dije, qué feo, qué mal la película. Lo peor es que ganó un Oscar esa película. O sea, imagínate lo sorprendido que yo estaba. Estoy hablando de, Salva, ¿tú sabes de qué película estoy hablando o no? ¿Sabes que no creo que ganó? Estoy hablando de Una Mujer Fantástica. Ah, ya. La película chilena que ganó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. ¡Qué bestia! ¿Cómo sufrí esa película? No podría repetirme. Esa fue, yo creo que de las películas, solo una paréntesis, mi hijo, que hablamos en las primeras mantequillas y que generó debate porque yo la defendía y el aspirino me gustaba. Sí, generó debate al inicio de este programa, para los que nos escuchan desde el inicio. Pues Una Mujer Fantástica, por varios motivos, no me pareció así mayormente. No es un tema que me atraiga también. Bueno, y finalmente, y aquí voy a caer con todo el peso sobre nadie, aunque bueno, lo peor es que de esa película, en sí la película estaba bien, la historia no estaba mal, estoy hablando de Solo es una más. Ah, yo sabía que ibas a decir algo. Sí, esa película, y odio hablar mal del cine ecuatoriano, del cine latino, pero no podía, la actuación del actor principal me dolía verle, ahí tenía el ojo matando, porque yo no sabía, yo fui a ver la película sin saber cuál era la historia, nada. Y dije, ese man no puede ser actor, o sea, no. Bueno, es que, a ver, te cuento, cuéntame. No era actor, en realidad, no era actor, la película fue muy interesante, para mí fue un proceso también fuertísimo porque yo era asistente de dirección y Joaquín era epiléptico. Entonces, él era una historia basada en él, o sea, era una historia basada en su vida real y Joaquín tenía en esa época muchos episodios también de convulsión, que es lo que pasaba en la película. Mientras nosotros filmábamos, en la vida real estaban pasando situaciones similares. Entonces, el reto de la película realmente fue que él lo haga. Que no sea alguien más, o sea, que no sea un actor conocido, que sea alguien que ya haya hecho un montón de proyectos antes, sino que él se haya lanzado a hacerlo, y ese era el mérito de por qué la película, la final. A nosotros no nos interesaban los festivales, no, nosotros queríamos hacer esta historia de él, entonces... Claro, no, yo sí, ese aspecto yo lo tenía claro, más bien después ya busqué, dije, cómo, ya me puse a buscar cómo era el asunto... Pero claro, o sea, yo creo que para hacer una buena película en términos generales, es como, yo qué sé, si hago una película sobre alguien que estudió cine, intento no ponerme a mí. O sea, como que, porque claro, o sea, ve, probablemente las convulsiones las actúo perfecto, pero las situaciones de vida real donde tiene que hacer cosas y actuar de verdad, no se sentía nada bien. Tampoco me encantó la... ¿Cómo se llama? La Flaca Guerrero. Tampoco me encantó, pero dije ya. Mijo, lo que más te gustó fue mi actuación, confiésalo. Sí. Ya, aquí. Destacó. No era una película hecha para... O sea, claro, no. Propósito, y eso es lo que hablábamos, que justamente el tema de autor. O sea, al final hay las películas que están hechas para ser presentadas, para irse a los cines, y hay otras que tienen un propósito completamente distinto, que es el tema del arte. Entonces, no era arte por presentar, era más o menos un tema mucho más social y particular de las personas involucradas en el proyecto. Es como un tema particular. Pero ahorita me haces acordar de mi película que pues salí furiosa y era La Vida de Mi Esposa, que se estrenó este año, que se llama The Story of My Wife, con Lea Seydoux. Entonces, un rato les cuentan... Bueno, esa película no se ha estrenado todavía, pero dura 3 horas y es una historia de amor un poco pendeja. Entonces, ya saben, cuando salga no la vean. Aquí en preestreno les están contando, no la vean. Historia pendeja. Así que eso. Sí. Está bien. Bueno, entonces creo que estamos llegando al tope de nuestra dinámica, Salva, porque no estoy seguro del tiempo, porque no empecé yo en el inicio del programa, pero creería que ya, sí, ya estamos llegando al final, ¿no? Sí. Bueno, estamos llegando al final y, como decimos cada semana desde la pasada, cacho, ahora que hay nueva directiva en la radio, hay que cumplir los tiempos de estar ahí. Claro. Después nos reclaman, así que habrá que traerte de vuelta a nadie. ¿Dónde andas ahorita, nadie, antes de cerrar? Pues estoy en Quito. Estaba un poquito de nómada por diferentes lugares, no tenía casa hace 2 meses, así que ya regresé a Quito. Estoy trabajando online, como te imaginas, muchos de nosotros trabajamos desde la computadora. Entonces no tengo lugar específico donde trabajar, aparte de tener buen internet. Y Quito me ha llamado un poquito en los últimos meses, así que voy a estar aquí por un buen tiempo, la verdad. Está bien, entonces nos vemos de ver. Sí, tú no estás por aquí, ¿no es cierto? Tú estás... No, yo estoy ahorita en Estados Unidos, estando ahí, viviendo la vida loca de artista creativo, cacho. Bueno, entonces... Sí, ahí a lo que regrese yo para Quito estaremos haciendo, ojalá un programa ya en la radio ahí. En persona. Volviendo a la radio de verdad y ahí seguir comentando estas narrativas cinematográficas. Y agradecerles, ¿no? Un agradecimiento otra vez, como siempre en los programas especiales. Bueno, aún no conocemos a la nueva directiva, pero miren, ya 150 programas aquí. Y se los ofrecemos aquí con todo gusto. Entonces agradecemos siempre a la radio CCE. Gracias, Nadia, ¿no? Por habernos acompañado hoy día. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Gracias, Asperín. Y bueno, no se nos pierdan, ¿no? Estos días de la maleta. Nos vemos la semana que viene. Chao, cuídense. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!